Hola amigos, como siempre es un placer para mí hacer estos videos que están basados en la vida real, en casos reales, tratando de ser práctica, congruente, concisa y poderles ayudar de la mejor manera posible. Nuestro tema es, y empiezo con una pregunta, ¿te consideras una persona demandante? ¿O has tenido en tu vida a una pareja demandante? ¿Cómo reaccionas ante esta situación? Vamos a hacer nuestro análisis. A todos los seres humanos nos gusta sentirnos valorados, apreciados, tomados en cuenta, que somos prioritarios en la vida de otra persona, que nos validan, que nos retroalimentan. Es tan agradable cuando te miras en los ojos de otra persona y ves su enorme admiración y aprecio. Pero ¿qué pasa? Pues las relaciones van entrando en una especie como de rutina y cualquiera de los dos, sobre todo la persona que es más insegura, empieza a sentir una cierta angustia porque quiere que las cosas sean como eran al principio, quiere el mismo grado de intensidad, las mismas muestras de cariño. Si no las recibe, se empieza a sentir muy amenazado o muy amenazada. Y no sabe qué hacer, le entra una especie como de crisis, un hueco, un vacío, un temor pues, ¿qué está pasando con mi relación? Tengo que reactivarla, no puedo permitir que mi relación se vaya deteriorando poco a poco. Hablé de que tal vez la persona más insegura. ¿Por qué? Porque muchas veces no tiene que ver nada más con el trato que estás recibiendo de tu pareja, sino con las carencias afectivas que ya vienes arrastrando desde la infancia. Aquí vamos a hacer una pequeña aclaración y sería las diferencias entre la forma de expresar los sentimientos de los hombres y las mujeres. La mayoría de los caballeros no es que al principio sean muy atentos y después se conviertan en un patán, sino que ellos tienen la idea de que, bueno, ya hice méritos, ya conquisté a mi pareja, a mi esposa, a mi novia, pues ya no necesito estarle diciendo 20 veces al día que la amo. Y las mujeres, que somos muy auditivas, nos encanta escucharlo. No estoy hablando de una relación donde entre esa total indiferencia, ese desapego absoluto, pero sí de que podamos tener la mente clara para que nuestra interpretación de las acciones de la pareja sea un poquito más equilibrada. Volvemos a la persona demandante. Hay dos formas principales de ser demandante. Una es con reproches, con exigencias, con reclamos, y la otra es siendo excesivamente cariñoso, empalagoso, donde casi casi asfixias a tu pareja porque le quieres dar tanto amor, pensando que tal vez así va a poder ser recíproco contigo. Y por supuesto, también con mucha tristeza, al ver que tú tienes más atenciones de las que él o ella tiene contigo, o quien muestra más interés eres tú. ¿Ok? Aquí se me viene a la mente una frase de uno de mis autores favoritos que dice: el que tiene más poder en una relación es el que necesita menos al otro. Vamos a ir con el lado de los reproches. ¿Cómo sería la parte de los reproches? Imagínate que a ti te gusta mandarle 6 o 7 mensajitos de texto a tu pareja todos los días. Y tal vez él te contesta 3, o te contesta 2, o te contesta de una forma un poquito más brusca. Oye, bueno, ¿qué quieres? Estoy ocupado. Tú te vas a sentir muy mal. Vas a decir, ay, pero pues si yo estaba pensando en él, yo quería tenerle una atención. ¿Por qué no me corresponde de la misma manera? Y en lugar de que tú puedas equilibrar tu pensamiento, corres el riesgo de volverte cada vez más y más y más y más demandante. Cuando ya lo ves en la noche, le vas a decir, no, es que ¿qué está pasando? Es que aquí la única que demuestra interés soy yo, es que a ti yo ya no te importo, es que tú antes eras diferente. Imagínate qué fastidio que la persona a la que tú amas te esté reproche y reproche y reproche porque no estás como llenando sus expectativas. Y a veces hay gente que tiene expectativas que parecen un pozo sin fondo. Por más que tú quieras agradar y complacer, nada es suficiente. Y fíjate que ahí, si tú eres quien está recibiendo estas exigencias de la persona demandante, de cualquier manera pierdes. Porque si complaces a tu pareja y haces todo lo que te pide para que se sienta tranquilo o tranquila, lo vas a hacer con cierto fastidio y resentimiento. Y si no la complaces, se va a enojar y te va a seguir reclamando. Ven cómo se vuelve una situación muy compleja. Nunca estés pregúntele y pregúntele a tu pareja, ¿me amas? Oye, ¿verdad que me amas? Hace mucho que no me dices que me amas. Eso no va a generar más aprecio hacia tu persona. La otra forma que dije es donde tú te desvives, pero te desvives en atenciones. Tal vez ya por personalidad o por carácter seas alguien más cariñoso. Eso está bien. No es que a fuerzas los dos manifiesten su cariño de la misma manera. Pero por favor, chécate a ti. En lugar de estar monitoreando a tu pareja, monitoreando es como viendo, me volteó a ver, no me volteó a ver, parece aburrido, ya no muestra el mismo grado de entusiasmo que antes tenía. No, más bien monitoréate tú. Tú debes de monitorearte para ver qué tanto puedes llegar a hartar o a fastidiar a tu pareja. Un señor una vez me dijo que cuando él llegaba a su casa, lo primero que le sacaba a su mujer era la lista de pendientes. Esa es otra forma también de ser demandante, no nada más de cariño, sino que la esposa le decía, oye, ¿sabes qué? Qué bueno que llegaste porque tenemos que ir al súper y no se te olvide que faltó tal y tal cosa y recogiste esto que yo te pedí de la tintorería. El señor decía, bueno, yo lo que quiero es llegar a descansar a mi casa y no que me saquen una lista de pendientes. Pero mi esposa es demasiado exigente, quiere que todo sea perfecto. Otra forma de ser demandante tiene que ver con el dinero y con las comparaciones. Puede ser algo como esto. Es que el marido de mi hermana le acaba de comprar una camioneta nueva. Y tú, ya ves, si tú me quisieras, entonces me comprarías algo similar o me llevarías de viaje. Todo esto es contraproducente. No significa que no merezcas cariño, claro que lo mereces. Ya dije que es muy agradable que nuestra pareja nos manifieste su aprecio, pero por favor, aléjate de esa demanda. Mira, un amor equilibrado, ¿cómo te medio monitoreas tú de lo que estaba yo hablando para saber si no estás pidiendo demasiado? Aquí vamos a hacer un comparativo con el alimento. Si tú a un guiso, un chef importante, a un guiso exquisito, no le pone nada, nada de sal, va a estar muy desabrido, muy insípido ese guiso. Sin embargo, si le pone todo el salero, va a estar echado a perder, saladísimo. Lo mismo un postre. Si no le pone nada de endulzante, tampoco sabe a postre. Pero si le pone todo el frasco de la azucarera, va a estar terriblemente empalagoso. ¿Qué es lo que hace exquisito este manjar? La dosis exacta, la dosis justa. Lo mismo respecto a lo que tú pides y a lo que tú esperas de tu pareja. No es que tú creas que porque no cumplen todas tus demandas o tus exigencias, no te quieren. Y he dicho en varios videos que cada quien amamos a nuestra propia manera. Bueno, si más o menos te identificas con lo que estoy diciendo ahorita y que lo que menos quieres es perder a tu pareja o que te deje, pues lo primero que tendrías que hacer es tener el valor suficiente de preguntarle, oye, ¿te parece que soy demasiado demandante? Y tienes que escuchar con mucha atención qué es lo que te dice. Que no te diga nada más, sí, sí eres demandante. Sí, bueno, ¿me puedes explicar de qué manera llego a sobrepasarme? Y ya una vez que tú escuches con toda atención lo que te dice la pareja, vas a decir, bueno, lo tomaré en cuenta y voy a tratar de modificar algunos aspectos. De hecho, voy a empezar a dedicarme un poquito más a mí para que no tenga yo que depender tanto de tu cariño y de tu aprobación. Pero también tú tienes todo el derecho de réplica. Tú también puedes decir réplica no como que te estuvieras defendiendo, sino como que también expreses tu punto de vista y dirías, está bien, mi amor, yo le voy a bajar tres rayitas, ya no voy a estar mandándote 20 mensajes de texto, ni voy a estar diciéndote 8 veces al día si me amas o no me amas. Pero sí me gustaría que tú también tomes en cuenta que pues es importante que yo sienta que todavía soy alguien valioso en tu vida. No lo hagas de manera forzada, no lo hagas porque es un requisito que yo te pido o por temor a que yo me enoje. Simplemente cuando verdaderamente te nazca. Porque eso es lo que va a mantener nuestra relación unida y va a hacer que pues podamos verdaderamente ambos disfrutar de lo que estamos viviendo. Esa sería una primera manera. Ahora, si tu pareja es demasiado demandante y tú no sabes ni cómo decírselo, puedes empezar a poner límites razonables, pero no con reproches. No empieces a decirle, ay, ya no te soporto, ya me tienes harto, ya no aguanto todas tus exigencias, sino más bien decirle, oye, mi amor, tú eres alguien importante para mí, pero te pido por favor que nuestra relación sea algo más equilibrado. Está muy bien que quieras pasar tiempo conmigo, pero toma en cuenta que yo también necesito un tiempo para mí. Si tú quieres que, no sé, la mujer que te dice la lista de pendientes, si quieres que vayamos al súper, no tiene que ser en este momento. Por favor, permíteme que acabe yo de llegar a la casa, que me ponga cómodo, que me tome una cerveza, que vea un rato la tele y al rato, más adelante, te puedo llevar al súper. Por favor, toma esto en cuenta. Estas son un par de cositas de la forma en que tú vas a pedir las cosas que te pueden ayudar. Porque te lo digo de todo corazón, si tú eres una persona demandante en exceso, vas a acabar perdiendo la relación y vas a quedarte con un hueco y un vacío enorme y una confusión espantosa de qué tanto es demasiado y qué tanto es muy poquito. Si tú quieres tener un parámetro pues un poco más amplio de lo que te estoy diciendo, hay varios videos aquí en mi página, también en YouTube, relacionados que tienen que ver con la codependencia, que tienen que ver con la comunicación, que tienen que ver con muchos temas que te pueden ayudar a ampliar tu criterio. Acuérdate que yo lo que promuevo son relaciones sanas, relaciones equilibradas, no relaciones donde tú utilices o quieras utilizar al otro como si fuera tu medicina emocional. Ya lo dije, mereces ser amado, mereces ser amada, pero no por exceso de amor arruines tu relación de pareja. Hasta la próxima.